Los 091, en plena forma, vienen a terminar lo que empezaron. Vengo a terminar lo que empecé. Es el título de esta canción que estará incluida en su nuevo disco, La Otra Vida, que es la vida que hay después de la resurrección. Si hay resurrección, ellos lo demuestran. 091, el talento de Lapido y compañía al servicio de la humanidad. El disco sale el 18 de octubre y estaremos atentos para pinchar aquí más canciones según vayan adelantando temazos, como este, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con John Larson and the Silver Fields, su disco Glimpses, que ya habíamos escuchado aquí una canción, la canción que abría el álbum precisamente. Bueno, pues aquí tenemos otro temazo, Ramona Ramone, se titula John Larson and the Silver Fields. Providence, Desde Rhode Island, aquí llega esta banda capitaneada por John Larson y que se llama John Larson and the Silver Fields. Su nuevo álbum se titula Glimpses, acaba de salir hace muy poquito. Hemos escuchado ya una canción, esta es la segunda que pinchamos de este álbum, buen álbum en el que tiene power pop con toquecillos de raíces americanas, como en este caso Ramona Ramone, el tema que hemos escuchado de John Larson and the Silver Fields, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es lo nuevo de otro señor al que adoramos también. Él se llama Peter Baldracchi. Él viene desde Boston, Massachusetts, y últimamente nos está entregando singles que contienen cancionones. Habíamos escuchado el anterior, se titulaba Saturday. Bueno, pues aquí tenemos lo nuevo que acaba de salir y que se titula The Suffering. Él es Peter Baldracchi. Bueno, con esos arreglos de viento tan potentes en una sección que solo es una trompeta y un saxo, pero que parece que son 37. Y luego hay un Hammond por ahí metido, también estupendo. Este es un músico de Boston, muy personal, muy diferente, que mezcla el power pop con el toquecillo indie y en este caso incluso con unos toques ahí souleros, de soul, northern soul. En fin, muy bonito este nuevo tema. Ya digo que hace poco habíamos escuchado el Saturday, que era su anterior single, y ya tenemos uno nuevo, este The Suffering. Ahí estaba Peter Baldracchi en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con otra novedad, porque llega desde Canadá un músico que se llama Danny Lag, que es un tipo que empezó en el año 2009 en Toronto, Danny Lag, con una banda que se llamaban Deluxe. Él hace un power pop bastante potente, a veces canta también en francés, incluso en este nuevo disco tiene una canción en inglés y la misma en francés. Esta que vamos a escuchar, que se titula Annie. El álbum lo publica Joe Wright Records. Se titula Everything New is New Again. Todo lo nuevo es nuevo otra vez. Y aquí tienes este buen cancionón de Danny Lag and Deluxe. Annie. Annie. tiene. Are you down on your luck? Don't mind the banter. I hate to see you blue. Maybe I just need to wake up, wake up, wake up, wake up. Maybe I just need to wake up, wake up, wake up. Please drop the needle. Levántate, Annie, vamos, arriba, que suenan Danny Lag and the Lux, pedazo de banda que tienen nuevo disco, este álbum que se titula Everything New is New Again y que publica J-Right Records. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como por ejemplo Happy FM, una cadena de emisoras con un montón de radios repartidas por toda España en distintas localidades y con una buena producción en la que está Plástico Elástico. También sonamos en la Comunidad de Madrid en emisoras municipales como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real para cubrir toda la zona con una buena programación. Estamos en Radio Villalba, que cubre la zona de Collado Villalba, pertenece al Ayuntamiento de Collado Villalba y cubre toda la zona. Y también estamos en Soto del Real a través de Radio Soto, que también cubre una buena zona. Y luego, fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Valencia, en Radio Vacío, que está en Sot de Chera y cubre toda la zona. Estamos en Navarra, en San Adrián, bonito pueblo, que a través de Rebote FM cubre también toda la zona. Y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, en Radio Caravaca. Por cierto, mandamos un abrazo fuerte a todos nuestros amigos y a todos los ciudadanos que viven en todos los sitios estos de Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, parte del sur. En fin, ánimo y suerte, y que escuchéis la radio, que es lo único que tenéis ahora. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una fiesta que tendrá lugar dentro de nada. De hecho, ya ha sido hoy viernes, es una de Happy Losers y de los Brass Buttons. Tocan en la sala Burlitzer Ballroom con el motivo del 25 aniversario del sello madrileño Rock Indiana. Y mañana sábado tocarán de Rock Indiana All Stars. Y ahí estará Saba Rubín. Lo anunciamos hace unos días y poníamos a los Brass Buttons. Y justamente los Brass Buttons acaban de hacer también una estupenda versión de los Beatles, de un tema clásico de los Beatles. Y lo hacen con tanto encanto y tanta sabiduría y con tanto gusto como siempre. Los Brass Buttons, Here Comes the Sun. Ser muy merluzo para estropear esta canción, pero también hace falta ser muy bueno para mejorar esta canción. Y los Brass Buttons la han llevado a su terreno, de ese power pop con toquecillos americanos, y la banda del Puerto de Santa María lo ha hecho fenomenalmente. Gran versión de los Brass Buttons del Here Comes the Sun. Buenísimos, como siempre, y deseando que saquen nuevo disco. Esperemos que tengan ya canciones estupendas. Bueno, pues ellos tocaron ayer, hoy viernes, en la sala Burley Silver Room junto a los Happy Losers en el 25 aniversario de la fiesta de Rock Indiana, cosa que hacemos aquí anunciar en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y el sábado 14 a las 9 y media también estarán de Rock Indiana All Stars, que es gente de los Protones y amigos que se suben allí al escenario y todo esto. Y luego estará Seba Rubín, que es de Los Andes, de Grand Prix, y él en solitario, el músico argentino Seba Rubín. Bueno, pues él acaba de sacar con Los Andes un pedazo de disco estupendo que se titula Obras Cumbres, del que hemos oído aquí un montón de canciones, y que además lo ha sacado Rock Indiana. Bueno, pues sábado 14 a las 9 y media de Rock Indiana All Stars y Seba Rubín. A lo mejor cae esta canción, La Llave. Siempre estuve equivocado, no creía en el amor. Algo siempre puede cambiar. Todo vuelve a su lugar. Si no es amor, entonces no es amor. Pero si vos estás conmigo, puede ser mejor. Algo siempre puede cambiar. Todo vuelve y vuelve a su Seba Rubín, desde Buenos Aires, desde Argentina, aquí en Madrid, presentando este disco Obras Cumbres con Los Andes, que ha grabado con Los Andes allí en Argentina, y que ha publicado Rock Indiana, y estará sábado 14 en la fiesta 25 aniversario con The Rock Indiana All Stars, una fiesta más que divertida. Y esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. es. Y seguimos con los Successful Failures, esta banda que viene desde Nueva Jersey y que hace una música realmente estupenda. Power pop con toquecillos de raíces americanas. Aquí les tienes con su disco Saratoga y la canción No White Night in Knoxville. Qué buenos, los Successful Failures desde el Reino Unido, perdón, desde el Reino Unido, desde Chesterfield, desde Nueva Jersey, el Reino Unido, los Estados Unidos. Graban para el sello FDR Label y este es su álbum Saratoga. La canción No White Night in Knoxville. La banda está capitaneada por un guitarrista y cantante estupendo que se llama Mick Chorba, del cual hemos oído un montón de cosas aquí. De momento todo lo que han hecho con los Successful Failures, que no es poco, y Mick Chorba ha aparecido también en algún que otro grupo por ahí y ha asomado por aquí las patitas. Successful Failure suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como por ejemplo hipopfm.com, que está dedicada a la música pop, o Asaltomata Radio Rock, que está dedicada a la música rock. También estamos en emisoras digitales locales como Radio Prat.nava o Radio El Séptimo Cuervo. Ambas están en Asturias y son estupendas las dos. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, es otra emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y con buena música acompañando a la historia. Y ahí está Plástico Elástico. Seguimos con una banda que viene desde Detroit y que se llaman The Hangabouts. Esta gente los habíamos escuchado ya hace tiempo con un álbum que sacaron para el sello Futureman Records. Bueno, pues ahora han llegado a un acuerdo también para sacar un single con el sello Big Street Records, en esa colección de sellos de singles. Sale hoy precisamente a la venta, y en la cara viene esta canción estupenda que se llama Mrs. Green. Ellos son Hangabouts. Mrs. Green, oh, she livens up an ordinary scene. Takes their coats and their hats. And when she gets them settled, then it's time for a nap. Mrs. Green, Mrs. Green, Mrs. Green, Mrs. Green. Surround her, Mrs. Green. Ahí estaba, pedazo de canción este Mrs. Green, con ese toquecillo sesentero, casi televisivo, de serie de dibujos televisivos americanas de los años 60, principios de los 70. Estupendo, los Hangabouts desde Detroit, muy melódicos en su manera de entender el pop, y la canción que han sacado como cara B de ese sencillo digital para el sello Big Steel Records, Mrs. Green. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con los Primary Five, que estarán tocando este domingo en Madrid, en la sala Found House, en la calle Palafox número 8, y las entradas cuestan 12 euros, y es barato porque ver a una gente tan buena como los Primary Five, cuyo disco, su gran álbum del año 2008, High Five ha sido reeditado en vinilo por Urra Música. El disco lo había sacado en su día Neon Tetra. Y aquí tienes este Fly, Baby Fly, que es una gozada. The Primary Five, desde Escocia. Primary Five, la banda escocesa que viene con gente estupenda, con musicazos aquí a España y bueno, pues va a hacer un concierto estupendo, seguro. Así que nada, os esperamos allí en el Fan House el domingo, día 15, a partir de las 8 de la tarde. Empieza prontito, que es domingo, así que empezará prontito. Primary Five. En plástico elástico punto es la canción Fly Baby Fly. Y estos son también escoceses, pero son de ahora, siguen funcionando. Este es el nuevo disco suyo, que es una auténtica maravilla. Ellos se llaman The Supernaturals y el álbum que han sacado, que nos encanta porque hemos puesto un montón de canciones y las que nos quedan, se titula Bird of Luck. Ellos eran una banda que tuvieron también agarrada así la fama, pero se quedaron ahí colgadillos y sin embargo siguen haciendo canciones maravillosas como esta, Magpie. Ellos son The Supernaturals. She did this. Ahí estaban los Supernaturals con este Magpie, buenísimo temazo de los escoceses Supernaturals. Un álbum recomendadísimo, que estamos intentando aquí a ver si lo saca alguien en nuestro país. Bird of Luck se titula el álbum. High Five es el de los Primary Five. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto se llama Kerga. K-R-G-A. Oímos hace poco un single suyo, nos encantó las dos canciones y hemos mirado a ver qué había hecho anteriormente. Bueno, pues en el 2016 publicó un EP, su primer EP, y también tiene canciones maravillosas como este What Makes Me Blue, que me hace estar triste, sentirme triste. Kirga, desde Chicago, Illinois. Desde Chicago viene este músico llamado Kirga, K-R-G-A, que nos le descubrimos con un single que se titulaba Mysterious Lady, y que venía en la cara A de ese single, y decidimos echar la vista atrás y ver qué había hecho antes, y antes había sacado este EP, A Testament, donde incluía esta canción, What Makes Me Blue, que tiene ese toquecillo XTC que tanto nos gusta. Todo lo que suena a XTC nos gusta mucho aquí en Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones, plásticoelástico.es. Vamos ahora con otro que también es un caso parecido. Hemos escuchado una canción, adelanto de su próximo álbum, que saldrá ahora en el mes de octubre. Se llama Jonathan Pushkar, Y bueno, pues a través de esa canción hemos decidido buscar hacia atrás y bueno, pues nos hemos encontrado que había sacado un par de singles, uno de ellos en el año 2015. Ya la portada merece la pena, viene él, es como la de Tom Petty, viene con una Rickenbacker y el fondo rojo y tal, buenísimo. Y la canción se titula Smile y es una auténtica maravilla. Aquí está Jonathan Puskar, un músico que viene desde Nashville, y la canción Smile, sonríe. Está afincado en Nashville, aunque él no es de allí, y sin embargo, bueno, pues hace una música realmente, como habéis escuchado, gloriosa. Francamente, pop con reminiscencias beatelianas, power pop beateliano, y con toques muy, muy beat. Él toca todos los instrumentos en este caso, compone, escribe la canción. Jonathan Puskar se llama, y su nuevo disco está a puntito de salir a través de Gem Records, así que habrá que estar atentos a ese álbum. Bueno, pues hasta aquí este programa 3725 sin rimas de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros, y recordad que tenéis que hacer dos cosas en esta vida: visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos. ¿Por qué? Muy fácil, porque sin ti no somos nada. En fin, te voy a dejar con una chica maravillosa que nos gusta mucho y que ha sonado aquí de vez en cuando en Plástico Elástico. Ella viene desde Richmond, Virginia. Se llama Lucy Dacus. Y lo último que ha hecho es un single para celebrar que el jefe cumple años. Y ella lo ha celebrado con la versión, con una versión estupenda del Dancing in the Dark. Así que con esta canción nos vamos a ir. Lucy Dacus y su versión del Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Yeah, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. These guns were higher, even if we're just dancing in the dark. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. Yeah, I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Maybe I just know this. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. These guns were higher, just dancing in the dark. I sit around getting older. There's a joke here somewhere, it's on me. Shake the world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. They'll be carving you up, alright. They say you gotta stay hungry.